Esto creo que ha sido muy valioso que estos dos equipos sean los que han llegado a esta instancia final, ¿no? Sí. Yo creo que tanto Atenas como Instituto fueron muy merecidos finalistas en el cuadrangular por el partido de hoy. Y sí, los dos medio como que sabíamos, ¿no? En el torneo local siempre nos veníamos estudiando, midiendo. Hasta que creo que nosotros le planteamos algo a Atenas desde el hombre, que no, ellos se sorprendieron un poco, y de ahí, bueno, en ataque, todos los minutos le decía al chico que estén tranquilos, que en algún momento se va a abrir el aro y van a tener en ataque lo que ustedes realmente son. Bueno, que fue lo que sucedió, ¿no? Gracias a Dios sucedió en los últimos minutos, que destrabó el juego. Y eso fue lo que nos dio el título, ¿no? No hubo manera de defender. Cinco triples casi consecutivos, porque entre medio de los cinco triples solamente erraron uno. Sí. En los últimos cinco minutos sí. Pero si vos te guías a lo largo de todo el juego, debemos haber tirado 20 triples y metimos a cinco. Sí. Que es lo que yo le decía a ellos, no dejen de tirar. No dejen de tirar, porque si vos tenés mano y ponés. Y en algún momento, si venís errando, en algún momento la pones. Entonces, que es lo que yo les seguí insistiendo a ellos, ¿no? Sigan jugando, sigan insistiendo. Si están solos, a pie firme, tienen LAN, y bueno, que fue lo que pasó, ¿no? Pero te digo, el gran mérito yo creo que fue defensivo nuestro, dejarlo a Atenas hoy en menos de 70 puntos, la verdad que me enorgullece de los chicos, ¿no?